a 325 días del corriente. Procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 1 y 5 de esta emisión. Adjúntese. Y comiéncese. Hemos dicho. Hola, hola, hola. Muy, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Braulio. Aquí habla Santiago. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Todo muy bien. La verdad, muy contento de estar aquí en este estudio. Muchas gracias, yo también contento de que estés aquí en el estudio, pero además estamos acompañados de Abel también. ¿Cómo estás, Abel? Sí, un gusto, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, ¿qué tal somos... el estudio? ¿Qué les pareció? Bien. Somos realmente gratos de haber sido recibidos con tanta amabilidad, ahí cruzándonos con el programa anterior. La verdad que muy, muy cálido todo. Sí, recién nos confundimos, pensamos que nos estaban sirviendo vodka a vaso entero, pero para desinhibirnos, pero no, era agua, así que por favor que los oyentes no se asusten. Para desilusión nuestra, claro. Claro. Muy bien, es para mí también especial recibir invitados acá en vivo, es distinto, ¿no? Cuando es por teléfono, yo me preocupo, paso la aspiradora, el plumero en todo el estudio. Me aprendo palabras intelectuales también, ¿no? Para causar una impresión, ¿no? Por ejemplo, alguna para para que lo busco en el Google. También llego temprano. Acá encontré palabras intelectuales. Neófito, por ejemplo. Voy a usarle hoy esta noche la palabra neófito, subjetivo, estulticia. ¿Qué otras palabras intelectuales? Terrible esa, ¿no? No sé qué significa, pero... Anonadado, quizás. Anonadado. Muy bien. Meraki. ¿Cómo? Meraki. ¿Qué es Meraki? Si no me falla la memoria, creo que es el olor de la lluvia al caer con la tierra. Es el olor que sentimos cuando llueve. Mirá. Capaz me puede estar confundiendo, pero... Sí. No, creamos que es así porque es muy interesante. No sabía que tenía una denominación ese aroma. Sí, yo también me llevo una grata sorpresa. Aparte que, bueno, es un olor muy noble. A mí me gusta mucho cada vez que llueve. Claro. Dura poquito, ¿no? Es como ciertas cosas en la vida, ¿viste? Duran poco, pero hay que disfrutarlas mientras dura. Muy bien, parece un término japonés, ¿no? Sí, ¿no? Es medio como Meraki, ¿no? Muy bien. Bueno, disculpen un poco el desorden en el estudio. No llegué a planchar los micrófonos. Tampoco me informé de las noticias del día. Tampoco me informé de quién auspicia el programa de hoy, para saber bien en contra de qué estoy hoy. Ah, van a estar muy contentos los auspiciantes. Y bueno, creo, voy a tratar de informarme a lo largo del programa. Así que por ahí, si ven en mitad del programa empezamos a estar en contra de algo, ustedes sigan la corriente. Y para conocer, a ver si son realmente personas de bien, la primera pregunta es si ustedes denuncian si alguien se cuela en el tren. Si ves a alguien colándose, llamás, me imagino, al de seguridad, le decís... Chapu, bueno, también la gente queremos presentarlo de esta manera, Santiago, los más cariñosos y capaz a mí se me escapa decirle Chapu. Por eso, pero creo que Chapu puede empezar a contestar esta pregunta tranquilamente. La del tren es como... Porque se abren las puertas todas juntas, o sea, así bien, bien grandes, y lo que sucede es como que entramos todos en malón y estamos todos esperando ahí en el andén. Con respecto al tren, algo que sí me molesta, sí, y demasiado al punto de hervirme la sangre en las venas, es esa gente que cuando llega el tren se pone delante de la puerta y no deja salir a los que están adentro del vagón. No deja descender. Ahí sí suelo decir, por favor, deje bajar. Depende del humor que vengo en el día. Mi respuesta puede variar un poco más. En cuanto al colectivo, no. En cuanto al colectivo me lo tomo más como... Porque hay como una fila ya un poco establecida. Y al fin de cuentas, a mí me suele gustar de dejar pasar a cualquier persona, ¿no? Tampoco discrimino géneros. Porque total, vamos a viajar todos en el mismo colectivo. Muy bien, muy bien. Es verdad, igual coincido con mi compañero eso. No con la pregunta, la respuesta, pero si es muy de esa gente que te choca. Aparte a veces de criaturas, y tampoco no es una cuestión con uno que tiene ya como una cara de de algo importante, bueno, a quién le va a importar, pero no, gente que la verdad que tiene muy poco respeto por el espacio público, por llamarlo así. Claro. Y con respecto a la pregunta puntualmente, cuerpo, ¿no? Sí, no, no, aparte el tren no se va a ir de ahí hasta que te subas, o sea que... Y bueno, la pregunta, yo no sé si lo denuncio, quizás si me molesta mucho la manera, la actitud o la brusquedad con la que le puedo haber hecho el tema de colarse, a lo sumo tira algún comentario incómodo en el colectivo, medio irónico, un poco ácido, a ver si lo reconoce, y si no lo reconoce, que lo escuchen los demás también, que se entere todo el mundo. que lo juzgue la sociedad. Que lo juzgue la sociedad, sí, sí. La sociedad. Muy bien. Bueno, ¿y vos qué haces, Braulio? ¿Eh? ¿Vos qué haces? Ah, claro. No, yo denuncio, llamo al guarda del tren y le digo, este señor se está colando y que pague porque yo pagué. Ah, y el guarda del tren dice, para que estoy mandando un WhatsApp, no me jodas. ¿Eh? No, no, es importante colarse en los trenes y subtes, ¿no? Son empresas malas las que los administran, ¿o no? Bueno, los trenes ahora son del Estado. Ahora pero... son del Estado, claro, sí. Pero... pasa algo muy paradójico, yo me suelo tomar todos los viernes el tren del Mitre. Ajá. El tren del Mitre por la mañana son bastante exigentes en cuanto al pagado del boleto. Pero a la al común de la vuelta, alrededor entre las 6, 7 más o menos de la tarde, abren las puertas, claro, para que la gente pase sin pagar. A lo cual justo hoy que volvía de allí me generó la duda, porque ahora con el nuevo sistema de la SUBE, vos... pones la tarjetita cuando entras en la estación y después la volvés a poner en la estación que te bajás y ahí te cobra. Pero si vos no lo haces en la estación que te cobra, después te termina cobrando, pero digamos con el precio de la multa. Entonces yo me quedé pensando si eso realmente sucede para poder agilizar el paso para aquellos que no pagan o para cobrar de más. Un tema de investigación. Mirá, interesante, sí. Sí, yo una vez escuché un tipo de denuncia así media como un poco inverosímil. Bueno, no estaba allí en ese momento, pero también que pasó algo, una situación media rara con la SUBE en un colectivo, ¿no? Como que una señora se había quejado de que le había devuelto el saldo, mucho menos lo que realmente tenía, y dijo, ah, nos están robando, nos roban de a centavos, pero nos roban, ¿no? Y hay como un par de teorías así medio subrepticias de este tipo de como anomalías en los sistemas de... Subrepticias, ahí tenés otra palabra. Otra palabra. Esa es buena. Bueno, vamos a un tema musical y ya seguimos charlando, que todavía no dijimos que ustedes son integrantes de la revista Colibrí, que fue la excusa con la cual... Ah, vos le dijiste, Chapu, no. Bueno, ahí sí, somos. Es cierto. Somos integrantes de la revista Colibrí, un proyecto independiente, periodístico, que somos una cooperativa también, vale el caso, fundado por periodistas y fotógrafos recién recibidos, que bueno, un poquito quisimos hacer lo que nosotros queríamos, y ante la imposibilidad de trabajar de ello, ante las empresas, nosotros no esperamos y lo fuimos a crear. Muy Así bien. Que ahí nació Colibrí, eso somos. Bueno, estaremos charlando a lo largo del programa. Bienvenidos. So I face the final burn. Bueno, y ya estamos con la primera comunicación telefónica de la noche. Hola, Fernando, ¿estás allí? Buenas noches, ¿cómo va, Brolio? Muy bien, ¿cómo estás vos? Pero muy bien. Qué muchas bueno que... Por esta experiencia. Esta experiencia. ¿Saliste alguna vez en radio anteriormente? En algún momento hace tiempo, pero siempre es una alegría y siempre es algo nuevo, entonces está bueno. Bueno, qué bueno que lo veas de esa manera, muchas gracias. Nos contactamos esta noche con vos porque hace unos días, el 14 de junio, se celebró el Día del Barrendero. Y yo no sabía por qué era el Día del Barrendero hasta que me lo contaste el otro día en el subte de la línea A. Así es. Bien, no sé por dónde empezar en realidad. ¿Cuál sería la primera pregunta para empezar esta charla? Justamente sería importante, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando, mi nombre es Santiago. Buenas noches, Santiago. Sería importante poder que los oyentes sepan por qué justamente fue el Día del Barrendero el 14 de junio. ¿Por qué fue el Día del Barrendero, Fernando? Se declara, y no hace muchos años, creo que en el 2006 o 2007, el Día del Barrendero, en concreto el 14 de junio, justamente porque es el día en donde se dio el secuestro de Mauricio Silva, en manos de la dictadura militar. Esto fue el 14 de junio de 1976. ¿De qué año, perdón, Fernando? Porque 1977. Justo... Perfecto. Fue por la mañana, así cuentan algunos testigos. Un falcón blanco se lo lleva a Mauricio en plena rueda de trabajo de él, ¿no? Estaba por las calles, como comúnmente lo hacía, con su carrito y con su escobillón. Y es interceptado por un falcón blanco y se lo llevan. No se sabe luego cuál fue su destino, en qué centro de detención estuvo. Lo cierto es que fue secuestrado por los militares. Hola, Fernando, mi nombre es Abel. ¿Y se sabe bien en qué, qué tal? ¿Se sabe en qué calles lo interceptaron? Mira, él trabajaba en distintos lugares, tenía como un recorrido bastante amplio. Yo no sabría decirte con exactitud las calles, porque hacía como un recorrido grande, pero sí era muy conocido en todos los barrios, por La Chacarita, por Palermo, por toda esa zona donde él trabajaba, porque los vecinos le tenían una profunda estima, ¿no? No era un barrendero que pasaba desapercibido o alguien que se veía como alguien más, ¿no? Todo lo contrario, él tenía un vínculo muy fuerte con los vecinos y siempre muy dispuesto para la gente mayor a ayudar en algo más allá de su tarea. Claro, Fernando, ese vínculo que también generaba con esas personas también era porque él tenía otro tipo de vocación, ¿no es cierto? Más ligada como con una fe, ¿no es cierto? Más allá de su actividad de barrendero, ¿puede ser? Concretamente, él era sacerdote. Mauricio se ordena sacerdote de muy joven. Él ingresa al seminario en Uruguay. Su verdadero nombre, Cleber Silva. Él ingresa a los 13 años en un seminario, en el seminario de los Salesianos, se inicia todo un camino de formación religiosa que comienza ya en Uruguay, pero que continúa acá en Argentina, y se ordena sacerdote, participa en parroquias, en colegios, se hace una vida de un sacerdote convencional, hasta que después va sintiendo como un llamado más concreto y empieza a transitar todo este otro recorrido en donde fe, militancia, compromiso y opciones se van clarificando, ¿no? Hasta dar la vida de esta manera. Claro, también justamente con esto que comentaba de la militancia, también vale recordar que en aquellos momentos de la dictadura había una corriente que generaba bastante tendencia, que era la llamada teología de la liberación, ¿no es cierto?, que hablaba un poco sobre esta cuestión de una iglesia apuntada hacia los pobres, en contra de las actividades represoras, en lo cual, bueno, hubo referentes como fue el padre Mujica, que él también fue asesinado previo a la dictadura, pero bueno, asesinado por la AAA. Entonces quería preguntarte si Mauricio Silva tenía cierta relación en cuanto a las organizaciones barriales, o qué motivos, más allá, sin querer implementar esta cuestión de la teoría de los dos demonios, ¿no? Pero qué fue lo que incentivó a los militares para justamente ir y desaparecer un sacerdote que cumplía una tarea de barrendero. Mira, Mauricio perteneció a una congregación religiosa muy particular que acá en la Argentina se extingue con él. Eran un grupo de sacerdotes que llegan para fines de los 50, entre el 59 y el 60, buscando una experiencia de vida distinta. Él va a caminar junto con algunas organizaciones sindicales particularmente, y con las ligas agrarias cuando está en el norte, allá en el norte de Santa Fe, porque creían que fe y política no iban separadas, sino que justamente la fe, que es esperar un reino de justicia, de equidad, ¿no? Es el reino de Dios, ¿no? Esa fe profunda se concreta en cuestiones de organizaciones colectivas en medios populares, ¿no? Por eso en algún momento caminan cerca de los sacerdotes para el tercer mundo, como fundamento teórico la teología de la liberación, pero también el Concilio Vaticano II, que fue la gran renovación de la Iglesia en el año 62 al 65, ¿no? En donde hay una mirada a entender que la Iglesia está llamada a caminar junto con el pueblo, con el pueblo pobre, ¿no? Obviamente Mauricio llega a sus opciones también dentro de un contexto en donde había una jerarquía que avalaba, legitimaba y colaboraba activamente con la dictadura, ¿no? Esto también cabe resaltar, porque él en algún punto está callado por la Iglesia, ¿no? En términos generales no se escucha hablar de Mauricio, pero también como no se escucha decir que Monseñor Angelilli fue asesinado, ¿no? Y que es un mártir de Latinoamérica. Pero bueno, digo, Mauricio hace todo este recorrido de fe, sintiendo que él no está llamado como sacerdote a ser ni líder ni dirigente, sino uno más dentro de procesos colectivos. En su sindicato, en el sindicato de barrenderos, y a participar activamente en torno a presentar escritos, demandas por mejores condiciones de trabajo, por reivindicaciones laborales, junto con sus compañeros, ¿no? Claro, precisamente, justamente a los militares poca cosa que les alegraba era la organización sindical, ¿no es cierto? Entre otras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, yo aparte quería agregar que quizás también lo que molestaba un poco era el simbolismo de lo que representaba, ¿no? Tanto como para los militares, capaz como para la cúpula de la Iglesia, que un sacerdote trabajara, ¿no? Y se sometiera un poco como un acto de humildad y de estar capaz más cerca del pueblo que de ciertos poderes. Yo creo que eso también molestó bastante, hizo un poco también una especie de mal ejemplo para otros. Concretamente con la comunidad de Mauricio, comunidad muy particular, por otro lado, porque había sacerdotes de distintas nacionalidades, de una congregación joven, porque comienza a mediados de los 40 la congregación en la que participa Mauricio, eran tomados entre los milicos como, perdón, pues a veces soy como bastante guaso para hablar, pero sea libre, está todo bien. Son tomados como los que iban a los barrios o al campo a avivar giles, claro, ¿no? La experiencia de ellos siempre fue una experiencia, bueno, en La Rioja concretamente, Mauricio hace su primer recorrido en esta línea, ¿no? Porque él era un sacerdote convencional de parroquia y de repente siente que tiene que hacer algo distinto y estar más cerca del pueblo. ¿Qué, fue a La Rioja a conocer a Angelilli, capaz? Se va a La Rioja porque Angelilli había recibido a este grupito de sacerdotes para que hicieran una experiencia, y él trabaja ya en una fábrica de ladrillos, ¿no? Él hace su inicio en esta nueva forma de vida religiosa con Angelilli. En el 72, bueno, él se presenta y ya muy convocado para poder vivir la vida de los pobres y concretamente la vida de los barrenderos, él trata de iniciar su proyecto de vida en Rosario, pero no encuentra eco porque le costó mucho conseguir el permiso para ser barrendero, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo le costó permiso? ¿Le costó conseguir el permiso? Porque evidentemente tenían que cumplir todo una serie de requisitos y formularios y estaban como muy sujetos a los acomodos y a que si era conocido de, ¿no? Con lo cual Mauricio en ningún momento en su certificación aclara que él es sacerdote. Ajá. ¿No? Entonces era uno de tantos, precisamente ahí es donde él concreta su fe. Y en ese uno de tantos era que quedaba encajonado, entonces él insistía porque era uno de todos los que hacían cola esperando a ser llamados y contratados en ese momento por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ejercer esta tarea, ¿no? Pero también ahí vemos la convicción de él, ¿no? No claudicó frente al primer petitorio rechazado, sino que insistió porque él sentía que su lugar en este mundo y para vivir la fe era en medio de los compañeros barrenderos, ¿no? El trabajo manual para ellos, la manera de ganarse la vida con un trabajo concreto y austero, es como uno de los simientes, una de las simientes de este estilo de vida, ¿no? ¿Y qué visión tenían los barrenderos en cuanto a Mauricio y en aquel momento y hoy por hoy también, ¿no es cierto? Mauricio en esta etapa de su vida ya no estaba a cargo de parroquias. Él vivía en un conventillo, alquilaba un conventillo y era una comunidad mixta, vivían un par de sacerdotes más y algunas laicas consagradas. Llegan a alquilar una piecita en el conventillo y después como que van copando otras piecitas y la idea de ellos era justamente ser una iglesia doméstica, sencilla, cotidiana, ¿no? Entonces la relación con sus compañeros siempre fue de una reciprocidad muy grande. Si uno se topa con algunos escritos, no hay mucho investigado sobre Mauricio, pero con algunos escritos se pueden llegar a leer testimonios de algunos compañeros de la época que hablaban de la cercanía y de la amistad, ¿no? O sea, barrenderos que vivían acá en el Gran Buenos Aires construyendo su casa y Mauricio venía y ayudaba a levantar las paredes de la casa de sus compañeros, de sus familias, ¿no? Y compartir la vida. Evidentemente la formación de Mauricio también era muy sólida, había tenido la posibilidad de trabajar y de formarse dentro de la filosofía y la teología, con lo cual era al que buscaban a la hora de escribir petitorios, reclamos y demás, ¿no? Y sistemáticamente insistían en que él tuviese algún puesto de relevancia en el sindicato, pero bueno, él dejó siempre muy en claro que su tarea era acompañar y no liderar, ¿no? Entonces, por lo general se pueden llegar a leer testimonios de mucha cercanía, de mucha amistad, de una profunda amistad, en donde ya no era el cura alejado, ¿no? Como aquel que es santo, que es puro, que está en los altares, sino era el cura que está al lado, embarrado, caminando, ¿no? Limpiando los pies. Sirviendo desde ese lugar, ¿no? Desde esa imitación de un Jesús que lava los pies a los más sencillos. Bueno, interesantísimo y una historia poco conocida, me parece, ¿no? Porque uno, como decíamos, Angelelli, bueno, también no es que todo el mundo habla de Angelelli, pero es un nombre que suena y el nombre de Mauricio Silva para mí había pasado desapercibido durante muchos años. Sí, yo también me sorprendí con la historia, por lo peculiar también, ¿no? Es muy singular, no es muy común encontrar un caso así. Yo te quería preguntar, Fernando, quizás te estoy tirando un piedrón encima, pero no, si tenés algún tipo de información, aunque sea pequeña, de bueno, cómo fue su vida antes de ser sacerdote y barrendero, digamos, de dónde viene Mauricio Silva, ¿no? Para entender un poco cómo actuó en su vida más adulta y cómo fue el moldeado un poco de su conciencia, no sé, algo de la infancia, la familia donde estuvo, cómo se crió. Sí, Mauricio nace en Montevideo. Él es uruguayo, nace en una familia muy sencilla. Su papá era militar, con lo cual siempre incentivó en sus hijos una clara formación académica, por un lado, pero muere cuando ellos eran muy chicos, ¿no? Tanto Mauricio como Jesús, su otro hermano, ingresan al seminario de muy chiquitos. Era una costumbre de la época, estamos hablando de los años mediados de los 30, principios de los 40, era una costumbre que una formación sólida se hacía en los seminarios menores, ¿no? Con lo cual Mauricio entra en la vida religiosa de muy niño, a los 13 años. Y toda su adolescencia y toda su formación es dentro de la congregación salesiana, una congregación dedicada a la juventud, a los acampes, a los campamentos, al trabajo con los pibes y con los pibes de los barrios, ¿no? Esa es su formación, pero también dentro de una estructura muy grande, dentro de una congregación que tiene parroquias y colegios, entonces dentro de algunos muros, si se quiere, ¿no? Por distintas razones, después Mauricio va haciendo un recorrido y vuelve a Uruguay, ya tiene que dejar esta vida en donde él empieza a caminar más itinerante, porque con los salesianos él conoce el sur, vivió mucho tiempo en la Patagonia, trabajó con jóvenes allá y se topa con algunas realidades en donde a él le toca ser un tanto mediador, ¿no? Y digo, porque todavía se ve, ¿no? Y en aquella época, cuanto más, las injusticias en torno a cómo son explotados muchos trabajadores, ¿no? En donde no se valora ni el trabajo en cuanto al sueldo, ni a las condiciones, ni a nada. Entonces, él empieza a ser golpeado por esa realidad, porque lo ve en el campo, ¿no? Lo ve en el campo, lo ve en los pueblitos chiquitos, y esa recorrida a él le va haciendo mucho ruido, mucho eco, ¿no? Y él llega a esta opción no tanto por una, por lo menos es lo que se deja intuir en sus escritos y en la gente que lo conoció, no llega por una reflexión política muy concienzuda, muy profunda, ¿no? En realidad él es un místico, ¿no? Era más una intuición, ¿no? Que una decisión era política. Era una intuición, y una intuición desde la fe, ¿no? Que lo lleva a tomar decisiones políticas concretas, ¿no? Pero él realmente, si uno tiene que pensar en Mauricio como en sus compañeros, eran místicos, hombres de profunda oración, ¿no? Pero que la oración no estaba encerrada entre claustros y vitrales y, ¿no? Y cuestiones en latín. La fe y ese Dios que ellos contemplan y contemplaban estaba entre las calles, en la mugre, ¿no? En los sindicatos, con los hacheros, con la gente sencilla, ¿no? Porque es descubrir a Dios en los hermanos. No solamente o en una estampa o en otras cosas que son por ahí más estáticas, ¿no? El Dios de la vida es el que va por la vereda, en el tren, en el subte, en el micro, ¿no? El que sufre. El que sufre, justamente, él es heredero de una tradición de muchos hombres y mujeres que justamente tienen como esta tarea, ¿no? Es la regla de vida. Abrazar el sufrimiento del pueblo, pero también junto con el pueblo experimentar la esperanza, ¿no? Por eso es eso que es teológicamente tan profundo, deviene en una cuestión política, porque es eso, entre gente sencilla, colectivamente, se pueden construir alternativas en donde la vida sea preservada en todas sus expresiones, ¿no? Bueno, completísimo todos los datos que nos estás dando. Muchísimas gracias por tanta información, tanta charla y tanta investigación previa, ¿no? Porque no es solo lo que estás contando, sino todo lo que te encargaste de investigar. La verdad, yo creo que es interesante poder rescatar a estas personas y poder conocerlos, por lo menos en lo personal, ¿no? Me parece como son inspiradores de nuevas opciones y también de clarificar las convicciones de uno, ¿no? En tiempos en donde necesitamos seguir luchando por la vida, por la justicia, por la equidad, en un mundo tan descarnado y que nos invita al individualismo, de lo poquito se puede hacer mucho, está bueno, por lo menos para mí está bueno. Obviamente. Bueno, muchas gracias y seguiremos charlando. Seguiremos investigándolo a Mauricio y trayéndonos. Quería terminar, si no les molesta, con una de las últimas oraciones que él escribe. Ajá. No, para nada, por favor. Porque me parece que podemos hablar mucho, pero acá se cuenta a sí mismo, ¿no? Y esto lo escribe ya anticipando, porque realmente las amenazas venían siendo muy claras en torno a la desaparición. Y él toma la opción concreta, junto con una de las compañeras, de no irse. En algún momento los superiores le reclaman que no se quede, porque era inminente su secuestro y desaparición. Ya varios de sus compañeros la habían sufrido, ¿no? Y entonces él decide seguir la suerte de los pobres, ¿no? Él decía, si el pobre no tiene la posibilidad de conseguir un pasaporte para rajarse, yo no quiero tener esa suerte, ¿no? Y no porque sea suicida, sino porque realmente la opción fue clara y hasta el final. No era cuento el hecho de vivir como y entre los pobres, ¿no? Entonces, en ese proceso y en ese periodo, él escribe esta oración que a mí me parece que nos puede iluminar un poquito más. Sí, lo describe. Y dice así. Señor, yo sé que tú estás en la fe luminosa de una noche de estrellas, de un día radiante de azul y de sol. Yo sé que tú estás en la espera gozosa de un niño que viene, de una carta que llega, de un amigo que vuelve. Tú estás. Yo sé que tú estás en el amor inmenso de unas manos que abrazan y en el puro cariño del beso que me dan. Mas también sé que estás en la fe desprovista y desnuda, cuando un día y otro día le cuentas su rutina de trabajo y pobreza y mi alma se hunde en la tiniebla total. Yo sé que tú estás cuando la danza es cuesta empinada, la cumbre es incierta y las fuerzas muy pocas. Tú estás. Yo sé que tú estás cuando amar es un surco humilde y oscuro que reclama el grano para ser fecundo y morir en soledad. Yo sé que tú estás, Señor que te creo, Señor que te espero, Señor que me amás. Yo sé que tú estás. Muy bueno. Fuerte. Sí, era un poeta también, Mauricio, por lo que se ve. Evidentemente. Sí. Así que, bueno. Bueno, Fernando, muchas gracias de verdad por todo el testimonio y una buena este cierre final para grabar, Sí, totalmente. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Un abrazo. Dale, un abrazo grande, Fernando. Hasta luego. Grande Mauricio. La que se tiró ahí al final de esa oración. Sí. No, multifacético. Aparte nos dejó ahí como. Chao, en shock, ¿no? Un poquito. Sí. Fue fuerte el final. Bueno, porque creo que más allá de todo, qué sé yo, que uno pueda compartir posturas, no sé, religiones, el mensaje final denotaba humanidad, ¿no? Más allá de todo y era algo sentido y lo pudo transmitir muy bien Fernando, la verdad que. Sí. Muy bien, bueno, los estamos en trabajar. Ustedes vinieron de invitados, pero están haciendo periodistas también, así que... Y bueno, hay cosas peores en la vida. Fueron engañados. Es un placer. ¿Qué más podemos pedir de hacer lo que nos gusta? Fueron engañados en la invitación a este programa. Estamos... Ya no los vamos a cobrar, ¿eh? Muy bien. Estábamos diciendo también, recién vos, Santiago, refrescabas que es uno de los desaparecidos del Corralón de Floresta. Exactamente. El que está en Gaona y Gualeguaychú, tiene tres trabajadores desaparecidos en dictadura, uno de ellos es Mauricio Silva. Sí, exactamente, no se lo pudimos preguntar porque bueno, la conversación fue derivando hacia otros lugares, pero el Corralón de Floresta es un lugar bastante emblemático en cuanto a los trabajadores, había ubicado como recién decía Braulio, sobre la avenida... Sobre Gaona y Gualeguaychú, sí. Me parece. Gaona y Gualeguaychú, también tiene otra entrada sobre Morón. Que bueno, este era un lugar que antiguamente se dejaban los carruajes, a principios del siglo pasado, se dejaban los carruajes de recolección de basura, que bueno, después fue recuperado por los trabajadores de la mano de Mauricio, que estaba ahí más entre las tinieblas y las sombras porque no quería asumir los liderazgos. Y después, bueno, con la dictadura justamente estas actividades sindicales fueron reprimidas. Muchas idas y venidas. También recordar que en el año 2001, a una cuadra del Corralón de Floresta, en plena crisis argentina, cuando De la Rúa se había ido hace poquitos meses en helicóptero y hubo en pocos meses también entre 50, más de 50 muertos, donde también hay que recordar que dos de ellos fueron Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que en dos días se cumple un nuevo aniversario de aquella masacre. Pero sí, justamente acá en Floresta sucedió la masacre, que nada, una estación de servicio, una cuadra, como dice acá Santiago, un policía retirado, ya nada, una conversación escuchado de unos jóvenes que son estos tres muertos y nada, los termina matando a sangre fría, un rapto medio de locura y de impunidad divina, no sé. Y bueno, ese momento también se recuerda un poco como una Floresta triste. Sí, exactamente. Uno más de los 2.000 casos de gatillo fácil desde el retorno de la democracia. En el cual, bueno, también en el Corralón de Floresta se los recuerda, tienen un homenaje a ellos. Que hoy por hoy es un espacio multisectorial, por decirlo de una manera. Donde... Sí, un montón de proyectos artísticos. Sí. Hay desde un circo llamado El Ático, hay una huerta comunitaria y orgánica, que también es una historia increíble, hay radios, hay taller de serigrafía. Además es un espacio que confluye muchos otros espacios capaz más ambulatorios, que siempre son bien recibidos para armar... eventos culturales, como puede ser, no sé, se me ocurre ahora, así muy al pasar la FLIA. Claro, de hecho, hace poco viene de hacer una FLIA de emergencia y hacer una también hace unos meses, donde, bueno, la FLIA es una feria de... ¿Del libro? Del libro independiente de autogestiva. Gracias, Santiago. No, por favor, un placer. Donde nos conocí, digamos, yo encontré la revista Colibrí en la FLIA, ahí en Barracas. En Barracas, exactamente. Mira cómo cierra el círculo, Y todo empezó por el invitado. Exactamente. ¿Y por qué hacer una revista? Digamos, ¿qué es lo que le falta al periodismo? ¿Qué es lo que falta en los medios de comunicación? ¿Qué objetivos se propusieron ustedes cuando dijeron hagamos este proyecto? Yo creo que hay una frase que nosotros llevamos bastante pegada en el pecho de Rodolfo Walsh, donde dice que el periodismo es libre o es una farsa. Creo que un poco nace ahí Colibrí. Colibrí nació un poco también desde la crítica, desde el poder vernos imposibilitados a realizar lo que es nuestro oficio. Realmente nació en compartiendo una cerveza entre amigos, compartiendo un mate, diciéndonos mientras estudiábamos periodismo, precisamente con una compañera llamada Nicole, en la cual nada, veíamos lo complicado que era poder conseguir trabajo en lo que nosotros estábamos poniendo tanto esfuerzo, dinero, pasión también, que las empresas, los medios hegemónicos, no contrataban pibes, o sea, y un montón de precarizaciones más graves dentro de los mismos ya contratados. Entonces nosotros dijimos, che, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos relegados hasta ante esta situación o vamos a trabajar lo que realmente queremos? Y a su vez también estaba esta cuestión muy implantada, en la cual si uno trabajaba en un medio, estaba como coartada su libertad en cuanto a lo que podía o no podía hablar. Entonces nosotros dijimos, no, justamente, el periodismo es libre o es una farsa. Y nosotros no vamos a hacer una farsa. Y nosotros queremos trabajar. Entonces, básicamente decidimos no esperar a que alguien nos dé ese trabajo y fuimos nosotros a crearlo. Muy bien. ¿Y cómo se sostiene, digamos, un proyecto autogestivo? ¿Ustedes están bancando la impresión? ¿Están buscando algún oficiante? ¿Tienen algún oficiante? ¿O no es un objetivo tampoco, digamos, que reditúe económicamente? Por lo pronto somos cinco compañeros en total que conformamos esta cooperativa, no sé si te lo dijimos. Somos cinco compañeros. Y la verdad es que en un principio, desde el día cero, nos solventamos con fondos propios, ¿no? Puesto en nuestro bolsillo cada uno de sus trabajos, cada uno de sus ahorros. Y así es como decimos conformarnos. Al principio no le pedimos plata a nadie más que a nosotros mismos. Y la verdad es que de a poco vas creciendo y te vas dando cuenta, bueno, que por más que uno tenga muy buena voluntad, es necesario, ¿no?, también hacer dar ciertos saltos. Hoy por hoy nosotros como cooperativa no queremos percibir una devolución a nuestros bolsillos propios, individuales, sabiendo que lo que volvemos a tener como ganancia lo tenemos que reinvertir por una cuestión de crecimiento, que es lo que estamos buscando, más que nada para llegar a más personas. Estar en una situación autogestiva a veces es complicado, a veces te desorienta y por momentos te desanima un poco. Pero la verdad que el grupo humano que tenemos se hace difícil, ¿no?, tirar para adelante, y la verdad que siempre hay una idea nueva que supera a la otra cuando pensamos que no, se nos complica acá para este presupuesto, para imprimir por acá o qué sé yo, che, nos llegamos con los números. Y nada, nosotros ya sacamos un número con nuestros fondos propios, como repito, y no, con la venta misma de esa revista, que es Colibri, fuimos recuperando y bueno, con la idea de reinvertir. También ahora dentro de nuestra esfera lo que estamos... Para el próximo mes, más o menos. Más o menos, para el próximo mes, sí. En nuestra esfera así más actual, estamos sacando un diario, como otro medio más, como para sumar a lo que es Colibri, a este proyecto. Será un diario con tirada mensual, va a ser entregado de manera gratuita, por lo cual quizás sí en el diario, y como no va a pasar en la revista, estemos más en la búsqueda de auspiciantes, de querer sacar el diario con auspiciantes. En la revista tenemos una línea un poco más distinta, la queremos separar un poco la cuestión más financiera de cómo cómo llevar adelante la revista. Entonces no vamos tanto por esa línea del auspicio. Claro. Pero con el diario sí. Sí, no, también nosotros al hacer periodismo también comprendemos una cuestión, nos preguntamos, ¿por qué hacemos periodismo? Básicamente. Entonces, nosotros un poco lo que podemos ver en la sociedad es esta llamada grieta que se ha formado en estos últimos años. Es como que algunos medios, más que hacer periodismo, algunas veces hacen fuerza para el lado que ellos quieren, ¿no es cierto? Más allá de cuál sea ese lado. Entonces lo que nosotros decimos es que el lugar del periodismo, del periodista, mejor dicho, es no considerar la información como una mercancía. Nosotros no queremos vender información. Nosotros lo vemos como un servicio. Es decir, yo voy a ir, claramente consideramos que la verdad, así como la verdad en mayúscula, es algo un poco inalcanzable, sino que es una visión recortada de cada persona. Entonces, nosotros queremos apostar al pensamiento crítico. Es decir, que nosotros vamos a llevarte una historia no para decirte esto es así, sino, mira, está esto, fíjate vos cómo pensás. O sea, y no como en el sentido, hacé lo que vos quieras, sino que pueda dialogar con nuestros textos. Entonces, en ese sentido, recién lo que comentaba Abel, nosotros nos dividimos como en tres ejes en cuanto a nuestra línea editorial. En cuanto a la revista, nosotros trabajamos temáticas. En nuestro primer número fueron mercantilización del cuerpo e indigencia y frío, que son cosas como atemporales, es decir, cosas que están hace mucho tiempo, están y lamentablemente van a seguir pasando. Entonces la idea es, a partir de diferentes crónicas, investigaciones periodísticas, poesías o ensayos fotográficos, poder mostrar otra realidad, como la historia no contada, y que la persona después se quede, el lector, se quede pensando en el porqué, y que la revista no les dé un porqué. Nosotros no queremos dar las respuestas. Nuestra intención es que se queden con más preguntas, porque queremos, digamos, una persona con pensamiento crítico, porque esa persona es después la que va a ir al café, a la familia, a sus amigos, a poder discutir. Nosotros creemos que creemos también que las personas tienen que ser activas en cuanto a la vida pública, y la comunicación es una pata fundamental en ese sentido. Claro, claro, claro. Siendo que los medios masivos dan siempre un rol extremadamente pasivo al oyente o al televidente, ¿no? A lo sumo mandás un mensaje, un número que posiblemente ni siquiera sea o leído o llegado. digamos, sí, dan sí. respuesta ya. Ya te dan la pregunta, la respuesta, o ni siquiera la pregunta a veces. Exactamente, te dicen esto es así, esta es la manera, los kirchneristas son chorros, Macri neoliberal y tipo, y demonios. Bueno, nosotros quizás queremos apostar a otra cosa. ¿Por qué hay demonios? ¿Quiénes son esos demonios? ¿El demonio tiene un padre? Ay, sí, eso, y en sí mismo son las preguntas que se nos ocurren a nosotros, al no saber qué pregunta disparada le puede surgir a nuestros lectores, a que nos lea. Digamos, la idea es un poco eso. Capaz, no quiero ser muy polémico, pero... Celo, dale. Que lo diga. Pero ojalá, ¿por qué no? Por el hecho de esto de las temáticas atemporales, como decía acá Santiago, en un futuro no pueda llegar a transformarse en una revista de culto que lo pueda leer una persona en cualquier parte del mundo, de cualquier edad, que es un poco, no por el hecho de la masividad o ser algo, pero sino de que realmente cualquier persona que lo lea de casualidad 20 años después y no lo lea nadie más, pueda entender de lo que estamos hablando, claro, y se siente interpelada, sin necesidad de una coyuntura que lo acompañe. Y en ese sentido yo, en lo polémico que iba a decir, era... Pasa un poco, por ejemplo, las letras del indio a veces te dejan más preguntas que respuestas, y sin embargo hay varias generaciones y distintas clases sociales que las han tomado y han visto en ellas nuevas inquietudes, y ni hablar quién se puede haber sentido representado. No estoy diciendo que Colibrí Revista sea ni el indio ni los redondos, pero es la idea un poco en paralelo hacer esta comparación de que claro. nos gusta que nos interpreten como quieran cada uno. Claro, yo recién en un momento en la entrevista con Fernando giré mi cabeza hacia la derecha y acá arriba pude leer un cartel que dice: queremos ver y escuchar medios comunitarios alternativos. Y populares. Los famosos medios CAP. A lo cual, esto que hablábamos un poco de la masividad, ¿no es cierto? Nosotros también nos consideramos un medio alternativo comunitario y popular, en el cual también vemos que nosotros como medios tenemos como esta problemática de, por conformarnos así, como que quedamos siendo marginales, de alguna manera, ¿no es cierto? Es como que llegamos a pocos espectros. Entonces, nosotros también creemos que tenemos que ser masivos. Masivos en el sentido, no como un medio hegemónico y tradicional, sino claro. para poder llegarle a la mayor cantidad de personas. Acá nosotros tenemos que disputar hegemonía. Es decir, hay algunos que son los dueños de la información. Bueno, tenemos que disputar eso, porque es como decir, todo pibe de la villa es chorro. Bueno, no, nosotros yo le voy a discutir. Ningún pibe nace chorro. Entonces, vamos a ver después que la sociedad elija qué pensar, ¿no es cierto? Entonces, claro. en ese sentido, radica mucho nuestra elección en ser cooperativa. Porque algo que pasa en el país, que bueno, nosotros nos empezamos a dar cuenta en este último tiempo, más allá de que quizás lo sabíamos, era que la gran mayoría de las experiencias de las cooperativas acá en el país nacieron a partir de la crisis argentina, no a partir de una decisión política, sino a partir de una necesidad, es decir, fábricas recuperadas que se conformaban en cooperativas. Obviamente que es una decisión política recuperar una fábrica, ¿no es cierto? Pero no está impuesto de antemano. Entonces nosotros, al decir, ¿somos cooperativas? ¿Queremos ser cooperativa? Es muy fácil. Nosotros no creemos en que tenga que haber jefes y obreros, básicamente, sino que justamente nosotros, los trabajadores, que somos las personas que se formaron para ser periodistas, queremos hacer periodismo y no queremos que un empresario venga y nos diga cómo tenemos que hacer nuestro trabajo. Porque si no, justamente, nuestro trabajo va a ser considerado una mercancía, un producto, y no un servicio. Y en ese sentido, algo que nosotros también tenemos muy en cuenta, es que no consideramos a los otros medios como una competencia, sino como colegas. Es decir, para que podamos golpear con el mismo puño, de cierto modo, porque estamos en el mismo juego, estamos en el mismo samba, por claro. decirlo de una manera, que nos está moviendo ahí, variándonos. Sí, que un estudiante de periodismo una vez me decía que lo que le había chocado de lo que estaba estudiando era justamente que la manera de enseñar era que vos tenías, digamos, que ser, ¿cómo se llama?, el que no comparte, ¿no? Por ejemplo, si vos conseguías el teléfono de un famoso, se lo ibas a pasar a otro periodista, bien porque egoísta, ese era como, digamos, tu capital que tenías para eso, para competir de alguna manera, ¿no? Mirá. Como que ya desde la formación había docentes que explicaban que, bueno, que era parte del trabajo, eso. Conseguir las agendas. conseguir las agendas y no compartirlas, digamos. Mira, ¿podemos bastardear a esa facultad? ¿La podemos nombrar? No sé cuál era, tengo que averiguarla. Mirá. Es otro que estaba en la FLIA, Guillermo de Posfay, no sé si lo... Mira, bueno, eso también capaz depende del profesor, o sea, a mí... Guillermo de Posfay es el que estaba estudiando periodismo, ¿no? Habría que preguntarle dónde. No lo quememos, viste, sí, que no tiene nada que ver. Guillermo, de acá nos vinculamos de que tengas algo que ver en eso. No, bueno, igualmente es muy cierto lo que decís y la educación es muy importante. A mí particularmente, yo me recibí tanto como con Nicole, una compañera, y Micaela, otra chica también de Colibrí, nos recibimos en TEA, en la Escuela de Periodismo. Y a nosotros particularmente, como que fue todo lo contrario, ¿no? Nos decían, hay que ser solidarios, hay que compartir las agendas, pero bueno, o sea, depende también de las personas que nos crucemos, y no me sorprende tampoco escuchar eso, porque hay muchos egos, muchas soberbias y muchas posesiones dentro del mundo artístico y periodístico. Claro. Bueno, muchachos, se nos acaba el programa. Ha pasado muy rápido. Demasiado rápido. Sí. Pero cuando la pasa bien se ve que pasa así rápido. Cuando uno la pasa bien. Sí, sí, sí, sí. Sí, es cierto. Estuvo divertido. Queremos que nos vuelvan a invitar. Sí, ¿dónde conseguimos la revista Colibrí? ¿Cómo los contactamos? Porque me enseñaron cuando estudié periodismo que había que decir eso también. Es muy bueno, es muy bueno. En este momento nosotros mismos somos los encargados de la distribución. Es decir, participamos en ciertas ferias itinerantes, como puede ser la FLIA, que pueden buscar por Facebook como FLIA. Y también, bueno, nosotros mismos salimos a vender a los transportes públicos. Pero si no están justamente en el transporte público que nosotros estamos vendiendo, nos pueden buscar por Facebook, Revista Colibrí, en la fanpage. Van a ver que es un fondito negro con un colibrí verde. Nos ponen me gusta y nos pueden escribir ahí. Y si no, también nos pueden contactar a nuestro mail, que es larevistacolibri@gmail.com. Nuevamente, larevistacolibri@gmail.com. Nos escriben ahí y nosotros se las damos. Y a todo esto también hay que comentar que la revista tiene un costo de 25 pesos solamente. O sea, menos... No, el mismo precio que una caja de 10 cigarrillos. Y que tiene... Y que, bueno, no la están pudiendo ver en este momento. Pero bueno, van a poder escuchar que bueno, no sé... Quizás porque es nuestro hijito, pero es muy bella. No, sí, sí, es muy bella. Y yo quiero decir que también los invité porque la leí, me pareció muy interesante. Te encantó, decí que te encantó. Me encantó la revista. Sí. Me pegó mucho la primera nota que leí, que fue sobre la Fundación Sí, esta que por la noche recorre la ciudad dando café y sopa a las personas que están viviendo en la calle. Eso fue lo primero que leí y me impactó muy gratamente. Y bueno, después el resto de la revista... Me resultó también muy interesante. Muchas gracias, muchas gracias. Así tiene que, Osvaldo Bayer. Es cierto, también hay de todo. Hay una, perdón, con esto, hay una que a mí es una de las que más me fascina, que le hizo un colaborador, un chico, Tomás Iramain, que él es un ensayo fotográfico sobre personas en situación de calle, pero que lo hizo luego de vivir tres meses con ellos. O sea, él por decisión propia se fue a vivir con personas indigentes y a partir de esa experiencia de vida... salió esa producción fotográfica. Así que bueno, eso es un poco también nuestra intención como Colibrí, darle un gran valor a la imagen por su impacto. Así que nada, todo aquel que quiera conseguirla nos escribe y nosotros, bueno, se la vamos a tener que cobrar, pero les vamos a dar un abrazo muy fuerte. Está barata, che. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, gracias, Gabriel. A vos. Un abrazo. La última vez, desde esta última vez, pero bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez, otra vez, otra vez, si queda ahí. Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde, la última vez, desde esta última vez, y bésame, bésame mucho. Mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez, esta es última vez, pero bésame, no, bésame mucho, morochazo, nada, nada, nada, tengo miedo a perderte otra vez, no va más.